Sí, ya hemos tenido una primera reunión y ya donde se ha podido definir también ya bastantes aspectos, como es el tema de la inauguración particularmente y el taller de lo que va a ser los requisitos y el procedimiento del pago de este beneficio del bono Juancito Pinto a todas las unidades educativas que tengan nivel primario, secundario, fiscal y de convenio. Esto lo vamos a realizar el día 23 de octubre en la unidad educativa Juancito Pinto, bajo un cronograma específico que vamos a también cursar a todos los directores y directoras en el transcurso del día. Y vamos a nosotros pedirle siempre a los padres de familia que están haciendo las colas largas allá en Sejín, de que el carnet de identidad no es un documento indispensable para que puedan cobrar, pero sí es una responsabilidad del padre-madre en nuestra ciudad de Montero, que está a la vuelta de nuestras casas, de nuestros domicilios, nuestra institución que nos da la identificación del carnet de identidad, certificado de nacimiento. Sería una dejadez de parte de los padres de familia si un estudiante no estaría contando con estos documentos, pero sin embargo no es indispensable el carnet de identidad para el pago del bono Juancito Pinto. ¿El orden de pago ya está organizado? Sí, tenemos el cronograma. Vamos a empezar, reiteramos, como inauguración en la unidad educativa Juancito Pinto. En detalle y general todavía no lo tenemos en la mano, pero sí ya tenemos nosotros documentalmente el cronograma, esto consensuado, socializado y aprobado también con la reunión de los directores de las diferentes unidades educativas, el regimiento Ranger 12 Manchego, quien va a ser los agentes pagaderos, y la dirección distrital para poder hacer esta cancelación para esta gestión 2019.